Yeah. Hey yo, mami, te venimos a ver desde muy lejos, ¿ok? Así es que te luces esta noche con ese baile pa' nosotros. ¡Demente! JDC, DJD. Vine a verla mover ese cuerpo. Quiero mirarla a usted moviéndolo bien. Oh, oh, oh. Mueve el cuerpo para mi abusadora. Búscase, porque esta noche vine a verla usted. Yo sé que quiere sentir placer. Esto que le hago le gusta, la atrapa y la va a envolver. Búscase, porque esta noche vine a verla usted. Disfrutar placeres que aquí no están en venta. Se me sienta que aquí va a ser famosa por pensar como usted piensa. Relajada, mami, vente, no te quedes como que no entiendes. Si lo que te gusta es que te toque, tú comprendes. Date lo que vales, en tu idioma lo defiende. A capa y espada, peleando en tu ambiente. Lúzcase, porque esta noche viene a verla usted. Yo sé que quiere sentir placer. Esto que le hago le gusta, la atrapa y la va a envolver. Vine a verlo usted. Yo sé que quiere sentir placer. Porque lo que hago le gusta, la atrapa y la va a envolver. Yo voy a brindarte, mami, de lo que nunca ha gozado. Solo pide un deseo y quedamos empatados. Será el destino que estamos entrelazados. Pero si te quería pa' borrar tu pasado, acelera. Aquí no te quedes tan suelta. Que llegue el demente y te toma por sorpresa. Vámonos de gira, ma, y no te me haga la fresa. Que eso no te luce, demuestra tu destreza. Tú haces exactamente lo que a nosotros los hombres nos gusta. Lucirte, mami, cuando baila. Cuando bailas al ritmo de nosotros, ¿ok? Demente, JDC, DAD, The Master King, el atmosférico. Lúzcase, porque esta noche vine a verla usted. Yo sé que quiere sentir placer. Esto que le hago le gusta, la atrapa y la va a envolver. Lúzcase, porque esta noche vine a verla usted.